pan y circo. En la antigua Roma, para adormecer el pueblo, los gobernantes organizaban espectáculos de lucha entre fieras y gladiadores. El circo romano. Las familias abejaleñas sufrimos de la inexistencia de espacios para el sano entretenimiento. La única opción, la cerveza. El techado de nuestra concha acústica es vital. Unidad de Producción Radiofónica Comunal, La Libertadora.